es tu vida cotidiana. La vives y la dices sin llegar a nombrarla. O la rosa es capaz de desnudarse de espinas, anidar una caricia, cobijarla en calor. Poesía se derrama empapándote de gracia. La bebes azucarada, miel silvestre de mil flores. ¿O es que puede el ruiseñor imprimir con su trinar lo que una simple mirada, invitándote a jugar? Poesía que entrelaza anhelos y esperanza, que sella las fisuras cigoteras en la casa. O la luna puede estallar, invadida por la emoción, enjugar sus lágrimas en pañuelo de compasión. Poesía que te invita a la fiesta, te emborracha con licores de alegría. O puede la tierra emanar la risa que nace en ti, como un frasco de vida que rompes para compartir.